¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Aria. Hola, puto. Bueno, ya como escuchan, bien, estamos comenzando su Freak Show. Quincenal, ese no es semanal, cierto. Siempre se me olvida. ¿Se te olvida venir cada semana o qué? No, ¿cómo creen? No, vienes la semana que no es. Sí, me equivoco de semana para el Freak Show. Bueno, sean todos bienvenidos. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? A ver. Los que estamos y los que no. Bueno, yo soy el oso. Pedro, ¿banda Cooper? El Capi, Vico, Rafa, Guillermo, Spidey. Y empecemos con las notas de una vez de lleno. Somos el Freak Show. Venga, la primera nota retro. Cómico, mágico, musical. Pues fue la noticia de la semana que movió a todo el mundo, a todo el frikimundo. Nintendo, después de que la semana pasada nos movió a mucha gente con el Pokémon Go, ahora nos pone un trancazo de regreso hacia el clásico NES. Anunció que el próximo mes de noviembre tendremos una versión nueva del NES, que será mini, tiene aproximadamente el tamaño un poquito más grande de una mano de un adulto, con un control a un precio de $60. Lo más chido de esto es que la consola traerá 30 juegos precargados y entre ellos vienen Castlevania, Ghosts and Goblins, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Leyenda de Zelda para todos los amantes del RPG, pero la cereza en el pastel son el Super Mario Bros. 1, 2 y 3. ¿Quién lo quiere? Yo. Todo el mundo. Yo sí, yo vi la noticia por todos lados, entre comiqueros, Star Wars. El Rafa no. Y en HD. Y en HD. Ah, sí, en HD solo vas a poder tener una conexión. HDMI. Una HDMI. ¿Sí? Ya, lista para la pantalla. ¿Tú por qué no lo quieres, Rafa? Va a estar carito. Y hay que ver cómo está la emulación. ¿La emulación? Cierto, yo soy emulación. Pues mira, si esos 30 juegos te valen $100 ahorita, como estamos diciendo hace ratito, te son 3,000. Y aparte la consola. A mí me queda de ver porque yo esa consola cuando yo la tuve, lo que yo creo que todos empezaron a jugarla por el juego de Dog Hunt, la pistolita y el tapete. A mí no, pues el NES. No, ¿es el NES? ¿Sí? ¿Va a ser el NES? Ah, sí. ¿Qué pasó? Fue como el otro Super NES. Que venía el de los patos y el de Mario Bros. En el mismo pero todo el mundo tiene el perro. Por si no, no, pero ese juego estaba padre. Bueno, no me gustaba mucho. Pero es que no puedes matar al perro. Pero de que incluye juegos clásicos, los incluyo. O sea, está bien el... A ver qué tal le va a Nintendo con esto. ¿Tú qué edad tenías en esa época, Rafa? Ni nacías, ¿o sí? No. Ahí tocó un refurbish. No, en el 82, como en el 88. ¿Qué? ¿Naciste? No, jugué. Ah, cabrón. Te regalaron una. Como a los 5, 6 años. En el 88 nació, qué putiza tiene la vida, Rafa. Sí, todos los demás que estamos aquí, nos tocó esa consola en su momento. y la tenía o tu primo, o la tenía tu vecino, o el típico familiar de Estados Unidos. Tu primo que luego la quitaban cuando tú llegabas. Bueno, eso ya son traumas. Pinches egoístas. No, pero o sea, si hicieron una consola que, bueno, o las personas se reunían a jugar, que alguien tuviera una consola, si todos los chavitos iban a... Sí, era casi popular si tenías una, güey. Yo me acuerdo haber jugado Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2. Y eran consolas caras en su momento, ¿no? Sí, los juegos. Se equipara a lo que hay ahorita. Sí, hace poco vi un comparativo y si eran como 6 mil pesos de ahorita un Atari 2600, ¿no? Ajá. Entonces, y además está padre, ¿no? Porque realmente lo que Nintendo busca es pegarle a nosotros, a los adultos que lo vimos de niño, lo tuvimos o quisimos tenerlo, ¿no? Sí. Entonces, la presentación es exactamente igual, es más pequeño. Y los que queremos mostrarle a nuestros hijos, ¿cómo empezamos jugando? Los hijos ya juegan, les va a dar igual, ¿eh? No, pero no juegan, ya con muchas gráficas y todo. Exactamente, yo por eso dije, nuestros inicios con el... con los videojuegos, eso es a lo que me refiero. De que jueguen, ya juegan. Futuro 2, se usan las manos y ya, digas a tu juego. Sí. No se usan los dedos, ¿verdad? Ya los niños juegan con tabletas, oso. Sí. Es más, yo creo que le pega más al público adulto. Vuelvo a... Bueno, ahorita, espérate a que llegue y vamos a ver cómo se mueve. Sí. Pues es que ya ha habido, o sea, ya Sega también lanzó una consola así, tampoco fue el trancazo. Atari sacó igual una consolita con un montón de juegos de Atari. Tampoco sí, era solo el control, ¿no? Sí, pero es que control, no tuvo el trancazo de ahorita de publicarlo en Facebook. Ni la presentación, ni el empaque, el producto. Bueno, hay que verlo. Supieron cómo vendértelo ahorita. Yo me compré ya veremos en noviembre. Una recopilación de juegos para Atari, pero en CD. Se lo conectabas y les digo, lo instalabas en la compu. Y sí, yo se me lo compré. No compré la porque quise siempre la control. Pues como sabemos, es Nintendo y Nintendo es garantía. Entonces hay que esperar. Sí. Yo espero con ansias. O sea, juntar. Yo espero el nuevo, a ver que el NX. Todos los pesitos. Sí, porque obviamente en México no va a costar los $60, va a estar más caro. Sí, lo más seguro, 1200. Más, yo con calculo unos 2000 pesos. Yo creo que al 1500. ¿Apostamos? Una Nintendo. Quiere ganar ya. Písala a los Reyes, chavo. Es que chavo aquí, su hermano trabaja por ahí, por esos lados, y ya me dio el pitazo. A ver, ya echen la siguiente nota. Bueno, pues la siguiente nota es referente al show favorito de todo. Exacto, Game of Thrones. Hay que regresar a Chabelo. No, Chabelo. Igual y sale en Game of Thrones. La vida de Ambrosio regresó. En forma de fichas. Pues les tenemos una triste noticia, que es que se retrasa el estreno. Es posible que no la veamos en abril del próximo año, porque... como sabemos, en la trama ya llegó el invierno y ahorita están filmando en lugares muy fríos. Estamos en verano. Entonces, no, de hecho están esperando para grabar. Pero bueno, yo he visto varios videos donde hay grabaciones que dicen que también recurren a la nieve digital o cosas falsas, ¿no? Digamos, igual no sé si ahora los directores quieran un poco más de realismo y se estén esperando a precisamente eso, a tener la nieve. Todavía no como bien. Esto del Revenant, ¿no? Que está filmado con el clima tal cual, así. Uy, que los actores sintieran el frío. Entonces, no hay fecha ahorita de estreno. De estreno y ni siquiera hay para fecha de empezar a grabar. Ajá, entonces vamos a ver qué pasa con Game of Thrones. Que promete mucho de su séptima temporada. Su última temporada. No, tiene su séptima y octava. Pues la sexta, para mí, subió bastante que la quinta. Pues sí, porque si es una sexta, tiene que estar arriba. Si no, como chilosa sexta. Esa sería pues sí, tiene Sistina. Que ser la sexta. Es como dos metros de los 30, ¿no? Pues sí. Eso me pasa porque era la escuela. Pues a ver qué tal. Esas son las noticias desde Westeros. Desde Westeros, donde ya les pega el frío. Okay, ¿ya tengo escuela? El invierno ha llegado. ¿Y la que sigue? Bueno, ahorita entrando en el mundo del cómic, ya después de ver un poco de televisión y videojuegos. Ah, sí, cierto que existen los cómics. ¿No? También los cómics. Ya se me había olvidado. Bueno, pero en octubre vamos a ver a Kurt Russell de regreso. Bueno, en los cómics, porque... ¿Quién es Kurt Russell? No, es un actor 80s, 90s. El original Snake. El original Snake. Mucho más por las películas de Disney. Sí, y lo vamos a ver en, bueno, como decía, en un cómic de un crossover de Boom, editorial Boom, donde va a estar acompañado de él mismo, porque van a hacer un, bueno, como dije, un crossover donde sale este Jack Burton, no, este, sí, Jack Burton de Big Trouble in Little China. Y es el mismo, dos veces. ¿No? Sí. Ah, van a ser el dúo. Los dos personajes, sí. Pero aquí van a salir él, bueno, los dos. Que como el cómic. Películas dirigidas por John Carpenter. Uh-huh. Escritas uh-huh. dirigidas por John Carpenter. Y se van a ubicar en el 97, cuando es que es en el periodo donde está Snake. Ajá. Entonces se ve interesante. Se ve cotorreo. Pues va a ser así como el dibujo. Creo que es Carpenter. Yo fue la primera película post-apocalíptica que vi. Para mí, no sé usted, sí me pagó bastante. Sí, en el 97 donde se manejaba mucho lo del terremoto, se separaba a Los Ángeles, San Diego. Esa idea de que la guerra mundial o un conflicto se paró y cambió. Bueno, eso fue momento. La de... Para mí fue la primera. La de Los Ángeles. Pero no, realmente no, hubo no, una en Cleveland, que también es como una prisión ya Cleveland, uh-huh. toda la ciudad, y tiene que escaparse de ahí. Tiene que ir a rescatar este Plissken. ¿No? No, es Nueva York. Es Nueva York. ¿Cómo se llama escape de Nueva York? No, pero también había una mejor en Cleveland, ¿no? También. Es en Los Ángeles y en Nueva okay. York, chaval. Lo que pasa es que el osito está confundiendo. Cuando es escape de Nueva York, inicia la película, a todo el tiempo le están diciendo en Snake, ¿qué no estabas muerto? ¿Qué no estabas muerto? Así es que tú mueres en Cleveland, es que no estabas muerto. Pero es porque en la película ya te dicen que el personaje de Kurt Russell ya viene arrastrándose, de que viene escapando de varias prisiones que ha habido. Y la más famosa que fue en esta película de Escape de Nueva York fue la de Cleveland. No supimos qué pasó ahí, no supimos qué pedo, porque lo único que le dicen es eso. ¿Qué no estabas muerto? ¿Qué no te mueres en Cleveland? A lo mejor en el cómic. Y ya, es todo lo que vimos de esa referencia. Pero sí, en efecto, es de Nueva York, que es prácticamente la prisión toda la ciudad. Es la historia de la primera. En la dos ya es Los Ángeles, que es cuando se supone ya se separó la ciudad por este deslave que hubo con la guerra de San Andrés, ¿no? Entonces esa es la onda, sí. Y este cómic, pues esperemos a ver qué tal el crossover, ¿no? Curioso. De él mismo con él mismo. ¿Cómo se llama en México? ¿Victor in China? Gran problema, aquí le pusieron no. el... ¿Qué es? Algo de masacre. Masacre en el barrio chino. Masacre en el barrio chino le pusieron aquí en México. Y en otras partes del mundo le pusieron que la fuga del barrio chino y queriendo atrapar un poco con el juego de Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, ¿no? Que pues cierta vez la película ya está bastante cajetona, sí. ¿no? Pero ya, yo con la vida de chavito sí me hay que verla con el Raiden que sale ahí. Es que era la idea de John Carpenter de hacer la cómica, sí. Como bueno, la comedia. Y que fue tan de culto que el personaje de Snake Hideo Kojima se basa en ese personaje para crear a Snake de Metal Gear. Así es el original Snake. Kojima, todo el mundo dice que es original y se roba de todos lados las cosas. Es un Tarantino de los videojuegos. La verdad hay que ser honesto, yo soy muy fan de las dos películas, pero hay que tener cierto contexto ya para verlas realmente. Y ahorita ya las vemos, y algunas sí ya sean, ya la de... La masacre en barrio chino sí ya se hizo un poco vieja. No envejecieron bien. No envejecieron exacto, bien, la verdad. Sí, es más de nostalgia. Son hijas de su época, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, pero bueno, a ver qué tal este cómic. Solo pueden haber pegado en la época en la que fueron creados. Sí, definitivamente. Va a estar bien el cotorro cómic. Sí, es como hemos dicho que, por ejemplo, Real Futuro ahorita no funcionaría, porque te cuestionarían, ¿qué hace un chavito con un adulto que vive solo? Y ya rebasamos al futuro. Porque es un cuate. Y ya, ¿de qué va a su casa? Y empiezas a cuestiones políticamente correcto. Yo creo que le da llave. Yo creo que lo vamos a ver porque creo que ya por ahí anda el run de que sí, ya no está aquí. Anunciado el reboot, ¿no? De eso nunca va a pasar. Bueno, recuerda mis palabras que algún recuerda día mis palabras, va a ser Justin Bieber, Martin McFly. Y en la cara de Vicente. En la cara. Bueno, next, Vico. Pues bien, siguiendo pues como con la tendencia de los cómics aquí en las noticias. Pues Vertigo anuncia que habrá un cómic que es secuela directa de Lost Boys, esa película de vampiros de los 80. Otra de culto. Sí, pero curiosamente es por Vertigo, ¿no? Que pues yo no recuerdo haber leído alguna franquicia dentro de Vertigo. Pues sí, rápido comentamos de qué se trataba la película Lost Boys, ¿no? Una pequeña familia se va a vivir con el abuelito y el pueblo está plagado de vampiros. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo calla. Hay vampiros y los hijos empiezan a conocer a los esta vampiros pandilla. Son jóvenes. Esa pandilla. Una pandilla de vampiros, ¿no? Uh-huh. También muy divertida. Pone unas nuevas estigmas sobre los vampiros, ¿no? Ajá, es el vampiro ochentero. Cuando el vampiro ochentero, que si lo invitas a tu casa no tienes poder sobre él, no lo puedes quemar, no lo puedes matar. porque lo invitaste a pasar a tu casa, ¿no? Lo que pasa es que la, cosas a la mitología como, de como los película de los ochentas, que era la típica película de los ochentas donde te estaban presentando el vampiro clásico, que ya venía con toda esta ola de las películas de Hammer y todo ese tipo de vampiros, que venía el vampiro romántico de Drácula y el vampiro sanguinario. Es el vampiro y demás. Rebelde. Exactamente, esta película en Lost Boy lo que nos da es este vampiro rebelde, y sobre todo es uno de los primeros vampiros adolescentes. Uh-huh. Antes de esta película, la mayoría de los vampiros ya eran viejos, o eran adultos, aristócratas, o eran unos carniceros tipo Hammer, ¿no? Que nada más salían para estar matando y follando. Con Lost Boy nos da esta, entre comillas, esta mirada moderna de los vampiros, ¿no? De la adolescente, ajá, por eso dije entre comillas, porque estamos hablando de los 80, de la pandilla, de todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde también había un adulto que era el líder, pero era el líder oculto, que era el que nadie sabía, porque todos pensaban era el vecino amable. Sutherland se apellidó. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, el líder de los vampiros. Lo recordarán por series como 24. Ajá, muy chavito lo verán aquí. Veinte años menos. 24 años. 24 casi. Pues eso es, en grandes rasgos, Lost Boys, ¿no? Y ahorita viene un cómic de esa película. Sí, es que directa, pues bueno, la película como tal tuvo dos... Fue la primera película, tuvieron dos secuelas. Muy malas. Pero el cómic se ubica después de la primera película, ¿no? Directamente. Y pues lo va a estar escrito por Tim Seedy. Y va a estar dibujado por Scott Godlewski y Patricia Mulfield. Bueno, disculparán a otro shakespeariano. Sí, no, o sea, es que, pues no. ¿Tienes el mismo que hizo Chu? El Chu. Creo que sí. ¿Chu? Creo que sí. No. ¿No? Es el de 100 Bullets, ¿no? No, estoy barrabaseando ya. Pues por okay, ser de Vértigo puede andar más o menos. Bueno, el cómic actual de Nightwing, ¿no? Creo que sí es de Tim Seeley. Ese sí. Acá es con las de Robin. Pero bueno, el punto es que viene el cómic. Y bueno, lo podrán ya. Va a estar a la venta en octubre. Pues ahora que ve. Pues sí, pero es lo que les decía. A mí me parece curioso que Vértigo está tomando una franquicia, ¿no? Esta franquicia. Bueno, yo ahorita hay mucho reboot de personajes ochenteros, setenteros. Ajá. Y solo ahorita todas las notas que llevamos es de cosas ochenteras. Sí. No, pero qué bueno que más bien le den continuidad a una historia. En un era muy buena historia. Que hacer un reboot de los Boys ahorita. Sí. Sí, sí. No, ¿qué tanto razón? No funcionaría, o sea, tanto. Simplemente ya vimos reboots de hecho, películas de vampiros de esa época. Ajá. Vimos la de Fright Night. Ah, sí. Que pues también realmente fue muy paupérrimo. Sí, pasó de más ocho, ¿no? Sí, no. Y la opción es ser el vampiro muy moderno, pero no. Hablas de vampiros, está viendo en la mañana la de Carpenter, de vampiros. De mala que es buena, sí, no digo, medio que no, pero malo, sí. Malo. Para eso, pues para cómics así de vampiros, pues se les recomienda, yo les recomiendo mucho American Vampire, ¿no? Los primeros números escribe Stephen King, 30 días de noche, otro cómic muy bueno de cómics. Ahorita bofeteo al Memo. Pues son buenos cómics, un ejemplo. Cómicos, esperemos que Lost Boys vaya por ese camino. Precisamente yo creo que por eso no pegaría ahorita una película de este tipo, porque la gente trae mucha la idea de los vampiros chafas de hay que limpiar esas ideas. Es que exactamente, hay que limpiar esas ideas. Tiene que ser un proceso, no puede ser. Sí, hay que tener unas generaciones y ya. Digamos que a nuestras generaciones ochenteras, esos vampiros fueron los que nos tocaron. Los chidos. También, Sí, pues también los chidos. No es que chochen, pero estaba más chido. No, pero, o sea, directo al adolescente, era un vampiro que le hablaba directo a la juventud. Bueno, digamos que... El músculo de esos vampiros les hablaba a ellos. Y los de entrevista con el vampiro eran vampiros realmente, no como los de ahora. También eran medio jotolones. Híjole, yo ahí sí difiero, porque sí defiendo un poco el punto que quiso hacer Anne Rice, que fue malinterpretado en la película. Entonces, en la película eso fue un pequeño hilo que nunca supieron manejar bien, porque realmente no era que sean gays, sino que ellos amaban la belleza, ¿no? Entonces, ni madre es Virginia. En el libro 2 del de Lestat, él ya le traía... con su amo antes de ser vampiro, no vengas en el libro ya en no el me vengas con aquí estamos hablando de la entrevista con los vampiros. ¿Quién es el que busca a Luis? Estamos hablando en el bueno, lo que seguimos con esa polémica, vamos con una rola. Luego hacemos uno de Anne Rice, va. Cuando vemos el Monster Six versus Anne Rice. Vamos a la rola de ¿cuál, Memo? Pues hablando de Lost Boys, en esa película aparece y le dio un realce. Nos recordó ese tema de la banda de Doors, de People Strange. People Are Strange. ¿De cuál banda, Capi? De Doors, no de la Roy de Sun. De Los Angeles, California. De Droid. Dead y si pueden ver la película, pues ahí ven, lo repiten de vez en cuando. Está chidita. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange. Grabando. Lo siento, es mi nota. Voy a poner, en este momento aparece el meme de Iron Man. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Ya regresamos, ok, ya estamos otra vez aquí. Humberto Ramos, ¿qué? Después de haber disfrutado este temazo clásico de The Doors. The Doors. California. Seguimos con las noticias chacoteras, entretenidas y divertidas. Mágico. Como ya vimos en la revista Entertainment Weekly, que le dio su portada al actor Idris Elba, que interpreta en este caso a Roland Deschamps, y a Matthew McConaughey como el hombre de negro en esta adaptación de La Torre Oscura de la saga de Stephen King. Ahora ya vemos en esta revista sale esa noticia donde nos comenta el director Nicolai Arcel, diciendo que los fans más acérrimos, los fans más acérrimos de la saga de la Torre Oscura sabrán que esto es en realidad una continuación de los libros de cierta forma. Tiene una gran cantidad de elementos, muchos de los mismos personajes, pero es un viaje diferente. Lo que nosotros habíamos pensado, y yo en lo personal también había pensado, que era una adaptación de la Torre Oscura, al parecer no. Al parecer va a ser como una reinterpretación o un viaje paralelo, o su versión de la Torre Oscura, ¿no? O tal vez una continuidad, porque ya vemos que sí va a tener varios personajes de diferentes tomos, pero no va a ser en sí como una continuidad, que tal vez es lo que... Continuación. No va a haber una continuidad de la saga, y ni una continuación de la misma, de los libros. Entonces va a ser como que su propio mundo también, su propio camino, tomando, por supuesto, detalles importantes y personajes importantes. Pues aquí pero como que se le quemó un poquito el... ¿Cómo se llama el protagonista, no? Sí, de entrada ya con eso, ¿no? Digo, el hombre de negro no es el negro. El hombre de negro no es el negro. Digo, a mí el actor me agrada mucho, ¿no? Como actor, tal cual. Pero para que interprete al pistolero, lo personal a mí no me convence. Y se ve muy bien, ¿eh? A veces no me gusta mucho como se ve. Ajá. El que vimos como Heimdall. Ajá. Ajá. También lo vimos en... Ranceres del... Titanes del Pacífico. Sí. También es el... Generalmente. Una serie Luther. O sea, el actor como tal me gusta, es un buen actor. Pero lamentablemente como el pistolero no... En Rock and Roll también lo vemos. No me convence como... Es Mumbles. Como el pistolero no me convence, ¿no? Matthew McConaughey como el hombre de negro podría ser porque el tipo nos ha demostrado que sí tiene diversidad en su actuación. Entonces él puede ser. Sí, pero vamos a ver en qué camino, ahora sí que qué camino tomará esta serie. Y veremos realmente que aquí en esta serie sí se movió el mundo, porque fue muy diferente a lo que pues vamos a ver qué tal, porque yo siento que sí es más como The Walking Dead, ¿no? Igual, ajá, que tienen su propia historia. Y mira, y creo que es comprensible, porque la verdad son, ¿cuántos? ¿7 libros? Siete. Y hay un chingo de información, sí. Y aparte, algo que hace Stephen King aquí es que te conecta con más de sus obras. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Cómo puedes llevarte eso al cine? Está muy complicado. Está muy complicado porque te puedo creer que hagas una adaptación del tomo 1. Del pistolero, tal hasta cual, el hasta dos, ahí, ¿no? Que junta hasta ahí, porque ahí dices, bueno, no hay pedo, sería una historia sencilla, rápida, vámonos, pero a partir del 2, del 2 para el real, sí, híjole, es un universo que se agarra el mismo, y él mismo se cuelga de sus propias historias, pues sale. Pues, porque, sí, estúpidamente, pero bueno, y la verdad sí, sinceramente sería algo absurdo tratar de hacer esto en el cine, inclusive hacer una serie con esta saga de libros, no, 7 libros, porque son demasiadas vinculaciones a demasiadas novelas, que realmente los más acérrimos que ya hemos leído sus libros, de repente dijimos, ah, pues sí es esto, y aún así nos costó trabajo de repente, bueno, decir, este güey quién es, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Por qué lo menciona? Sí, de repente cuesta trabajo. Y lamentablemente, como sello de Stephen King, pues el final es bastante paupérrimo, ¿no? Entonces, ¡hombre! Lástima, porque la otra oscura se iba a proyectar. Este ya no puede ser spoiler, ya tienen muchísimos años que salieron. Yo no lo he leído. Ya no les estoy contando el final de la otra oscura, solo les digo que es malo. Justamente por eso estar haciendo diferente, ¿no? Sí. Porque ya sabemos de qué va. Y sobre todo, si te das cuenta, como que en las películas, le han ayudado un poquito, de repente no todas, la verdad, no todas, pero sí, por lo menos me quedo con una donde sí el final de la película es mucho mucho mejor que su novela, ¿no? La de la niebla, el final es sublimemente mejor que la de Cementerio de Mascotas, que dice Rafita, pues el final es abierto. ¿Cuál de los gatos? Los Sleepwalkers. Los Sleepwalkers, perdón. Sí. ¿Pero ese sí fue el libro? ¿Fue sí, también es libro? No, es libro también. Ah, es un cuento, porque el libro no creo. Es una novela corta. Sí. Sí, pues, pero dices, bueno, a ver qué proyecta esta oportunidad de ver ya en vivo y a todo color, y más a color. Ah, pero ahí podemos unirnos a la nota de Stephen King con la de Vicodin, de veras. ¿De quién a Vicodin? A ver, dice Vicodin, no tengo la nota a la mano. Ahorita te prendo el teléfono. La nota. Hablando de Stephen King. Ya sabemos, ¿no? Que también en la revista misma de Entertainment Weekly. Ajá. Bueno, lo que pasa es que ya hace un buen rato que estamos esperando que se da la noticia, se cancela, como que sí le dan luz verde y todo eso. ¿Qué dice? Para que, ¿no? Para hacer la nueva versión de It. Eso en español. ¿Qué es eso? Eso, sí. La del payaso ese, feo. La del payaso eso. El payaso eso. Tengo el pinche guapo, diría Pennywise, ¿no? Después del comentario galán del Rafa. Bueno, no lo dije en ese sentido. El despectivo. Pinche payaso horrible que sale. ¿Qué te asustó? ¿Me espantó? ¿Cuántos años? Ayer me asustaron, güey. Ah, sí, la neta está fea. Dice Rafita, sí, por eso no tolero a los payasos, es por ese pinche Pennywise. Por ese no los tolero. No duermo, payaso cómic. No duermo, payaso cómic. Ay, yo sí floto. Bueno, pues bueno. Pues actualmente pues ya para al parecer ya va avanzada la producción, y de hecho está este chico que se llama Bill Skarsgård como el nuevo Pennywise, el protagonista. Este chico, pues bueno, yo no lo ubicaba hasta que vi su foto, pero sale en una serie que está siendo interesante, que produce este Tim Roth. ¿Sí es Tim Roth? El protegido de... No, Eli Roth. Eli Roth, sí, cierto. Tim Roth es el actor. Ajá. Bueno, y está buena esta serie, la de Henry Roth. Pero bueno, ese chico interpreta a Pennywise, y pues al parecer sí da el... La foto no se ve mal, está muy parecido. Pues es maquillaje, ¿qué vamos a esperar ahorita? Lo importante es la actuación. Lo interesante sería ver la actuación. El actor es alto, mide 1.92. Ay, ya caracterizado, como se verá, ¿no? Pero lo que el payaso, como te lo describen en la novela, se le viene pinche payaso. Este Stephen King te lo... prácticamente depende de los miedos de cada uno de nosotros. Exacto, porque eso de repente, ahora sí que vaya la redundancia, eso por eso se de llama repente, eso. Por eso se llama porque eso. No tiene nombre. Porque no saben qué los mismos niños le dicen así, es que es eso, güey, porque a mí se me aparece como un payaso, a mí se me aparece como mi papá, a mí se me apareció como araña, ahí, o sea, como tú lo dices, el personaje, la criatura o el ser o entidad, se alimenta de los miedos. Se te aparece como lo peor que tengas. No, pero, de miedo, pero también lo ven todos en un momento como payaso. Sí, todos lo ven juntos. Sí, sí, sí. Es que es como su como un denominador, entonces se les aparece a todos. Miedos. Pero si te das cuenta, la chavita, es como la madre esta de Harry Potter, ¿cómo se llama? ¿Los dementores? No, en Harry Potter hay una criatura, que se convierte en tu miedo. No tiene forma, cuando la ves, representa es tu miedo. Miedo. Esas cosas. De ahí se lo pirateó la J.K. Rowling de eso. De ahí se lo junto con otras muchas cosas. Con Magic. Otras pinches piratas. Ya vas a empezar también. Pero este chavo en la foto de Pennywise se ve bastante bien. Un niño mago, punto. No hay más. Lo interesante aquí será... Ni el búho. Bueno, pero ahí están hablando de... Pero también otro de los puntos interesantes de esta nueva versión de eso es que... De la película, no de eso. Por eso, pues es de eso, de la película. De esa payaso, película. Eso. Es que cambian algunos detalles de la original, tanto de la novela como de la anterior versión cinematográfica, que no va a ser ambientada en los 50s, los niños de la que van a enfrentar a Pennywise, para evitarlo de eso, no van a estar en los 50s, va a estar más o menos como en los 80s, porque se da un detalle que en filmación se ve en un cine, en la marquesina está anunciada Batman y Superman, Arma Mortal. Entonces, pues eso nos da la idea de que es en los... No, en los 80. No, en los 88. Sí, no, pues es que Batman es de finales de 89. Los 80 y Arma Mortal es de los 85, 86. Y como eso aparece cada 30 años, ¿no? Sí. Entonces va a ser 2018. Ay, qué puntual. Exactamente, sí. Qué puntualito. No, sí, es como el Jeepers Creepers también. Que de ahí se lo robaron los de Jeepers Creepers. Es que Jeepers Creepers son cada 25. Eso inspiró a todo el mundo. Ya lo dijo Krusty, robar, crear, es lo mismo. El mismo Krusty es también sacado de eso. Krusty es eso, pero muy. No, pues sí, es muy guay. Bueno. O sea, yo creo que es para jugar con esto de los tiempos, exactamente para que cuando estén en su versión adulta los... No con esto, con eso de los tiempos. ¿Qué? Con eso de los tiempos. ¿Cuál con eso? Pero pues habrá que ver qué tal está esta. Pues ahorita no recuerdo quién es el director de la nueva. De la nueva es Santi Muchetti, que hizo Mamá. Ah, no, pues. Ya nada más como nota así. ¡Mamá! Otra notita rápida con respecto a eso. Originalmente la película de eso no era una película, es una serie. Que la juntaron después y te la hicieron una película, es otra cosa, pero realidad eso era una serie, fue una serie. Pero estaba filmado con el formato, sí. Grababan con el formato tal cual, pero eso en realidad era una serie, era una miniserie. De dos partes. Uh-huh. De cuatro horas. De hecho, trataban de ser como dividir en la novela, ¿no? La etapa de los niños. Sí, por eso exactamente, propiamente como película. Igual van a hacer dos películas también. Sí, no lo dudo. Pero bueno, nada más que era como una... Pero es curioso porque también, como dice, ¿no?, la novela eran los 50s de niños y los 80s de adultos. Sí. Porque fue la época en la que se escribió el libro. Exactamente. Y la serie de televisión fue en los 90s, la época contemporánea, y cuando eran niños eran los 60s. Ajá, así. Entonces ahorita pues, es igual, ¿no? La gusto contemporánea. Y totalmente comprensible. Como volver al futuro, sí. 30 años en el futuro. 30 años. Los 80s no nos dejan, ahí siguen. Crean. Se aferran. Habrá que ver qué tal, esperemos que esté buena, porque sí, yo tengo buenos recuerdos de Pennywise también. Sí, a ver qué tal arma este chavo. Y seguramente ¿cómo? Para la siguiente Halloween, Pennywise por todos lados. Sí, porque Tim Curry puso muy en Penny alto. Penny por todos. Digo, Pennywise. Porque este año va a ser Halloween. Zapatos muy grandes, zapatos muy grandes. Y en güeyes, ya por ahí vi unos güeyes en internet que hacen su cosplay de Harley Quinn. Es eso. Ay, Dios mío, denles un tiro. Pero bueno. O si denles un eso. Denles un eso. Denles un eso. Next. Bueno, de la pantalla grande brincamos a la pantalla chica. Y... No brinques en la pantalla que vas a romper. Ya lo acomodaste. Marvel Studios y Fox se relajan con la creación de la serie de Hellfire. Hellfire es el grupo de mutantes que combaten a los X-Men, en este caso. ¿No? Pudimos ver al que lo comanda, en este caso, en First Class, que es este... Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon. Y, pues, bueno, ya dijeron, señores, no vamos con esta serie. Pues como que no tenía punch, ¿no? Además. Sí, no. Y no le buscaban... Que también era de... Sí, también lo olvidaron, de hecho. Mi reina blanca. En vez de ello, quieren ubicar una serie ubicada en el mundo de los mutantes. Sería algo así como Agentes de S.H.I.E.L.D. para televisión, digo, en esa onda, ¿no? Aún no tiene nombre y se va a enfocar en una pareja que tiene hijos y descubren que son mutantes o empiezan a exponer sus problemas mutantes. Entonces tienen que luchar contra toda la opresión que hay contra todos los niños de este género y se unen a una red de mutantes, ¿no? Que hay luchando contra el gobierno para que los dejen vivir en paz. Quien nos esté casando. En esta, bueno, ahorita Walking Dead con mutantes. Algo así. ¿Son mutantes nazis? Por parte de Fox van a estar como productores ejecutivos Lauren Schuller Donner, Bryan Singer, Simon Kimber. De nuevo va a estar. Sí, son los que han estado escribiendo el universo mutante cinematográfico. Pero Bryan Singer está y como por productor nada más, ¿no? Sí, son productores ejecutivos. Y por parte de Marvel tendremos a Jim Chory, a Matt Nix y Jeff Loeb. Que pues, sí, Jeff Loeb tiene mucho peso. Pasó, sí, sí, sí. Sí, pues vamos a ver. Encargado de las series de Marvel, ¿no? Ahí también con Netflix está metido. En los Daredevil. Pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. La premisa no se escucha tan mal, creo que es buena. No, se me hace más interesante que Hellfire, fíjate. Sí, porque ya tenías algo creado y ya sabes, si no te gusta la adaptación, vas a ver mal de ella. Ajá, de que ese personaje no estaba aquí. Están queriendo repetir la fórmula de gente de S.H.I.E.L.D., ¿no? Ajá. Sí, lo que decía. Tenemos un personaje creado de la serie de las películas, sale en Iron Man, y una que está en los cómics, pero le damos una adaptación, que es esta Sky, que al final es Daisy Johnson, Quake, y ahorita va muy bien gente de S.H.I.E.L.D. Aquí quieren repetir, yo creo, ese éxito, ¿no? Sí, como una fórmula segura, ¿no? Y obviamente con muchos detalles de los cómics de mutantes, o a lo mejor las más películas, ¿no? Ojalá algún personaje. Como meter algunos muchísimos. Y abrazando la tema principal de los X-Men, que es la intolerancia, el racismo. A lo que no entendemos. Pues a lo que no entiendes, ver todo eso. Temer a lo que no conocen. No conocen. Y por ahí andaba la otra serie de Legión también, ¿no? Que estaban ya trabajando en ella. Del hijo de Javier. Que aquí no sé cómo lo explican, porque no creo que lo conecten como hijo de Javier de momento. Pues, bueno, quién sabe, porque ya lo vincularon en las películas con esta Moira otra vez. No puede pararse. A final de cuentas, ¿no? En esa última, recuerdo ya Moira que ya tenían como que parejita ahí. Sí, no ves que tiene control mental, entonces pone embarazo psicológico. Pues a ver qué tal va. Vamos a acercarnos. Le embarazó por Wi-Fi. Con la otra, con la competencia, con las series de DC que está en el canal CW, y aquí los vemos en Warner. CW. La primera es que se mostraron ya dos fotografías de este actor, Kanan Lonsdale, donde podemos verlo con el traje de Kid Flash, es el tipo que da vida a Wally West. Que reciclaron el traje de Reverse Flash con uno de... Sí, ¿no? De Flash, es amarillo y rojo, ¿no? Bueno, que en los cómics siempre ha sido ese traje, ¿no? Amarillo y rojo. Sí. Pero es el Kid Flash del 1952, ¿no? El morenito. Pero es que, bueno, la serie es un desmadre. El Barry negrito. O sea, es el Wally West negrito. El Wally West negrito. Negrito de los cómics 1952. Donde ahí su traje originalmente es como metalizado, ¿no? Es plata, es metal. Porque en las cómics ya hay dos Barrys. Digo, dos Wallys. ¿Dos Barrys? No, dos Wallys. No, las barritas vienen en dos. Eso fue lo que vimos ahorita con esta foto de Wally West, ¿no? De algunos en el traje. Y pues el traje está muy fiel al... Sí, y era su primera aparición en el primer episodio que se llama Flashpoint. De la tercera temporada de Flash. Y por otro lado, en la serie de Supergirl... Se anunció que veremos a la detective Maggie Sawyer, quien es un personaje recurrente en los cómics de Superman. Sí. Y será interpretado por la actriz Floriana Lima, que en su casa la conoce. ¿No? ¿Está guapa? ¿Está guapa? Sí, lleva brasileña. Pues sí. ¿Está bien? ¿Quién sea? No creo que sea. Muy conocida, ¿eh? ¿Cómo se llama? Floriana Lima. ¿Es prima de Alexandra Lima? Floriana Lima. Sí. Floriana Lima. No, pues sí. Está chido. Ahorita la vemos. Pues a ver qué tal. La verdad, yo creo que estas dos series son muy ligeritas, pero están disfrutables de... No, y más ahora que ya están, son parte del mismo canal, los crossovers. Ya y... pueden meterse. Arrow, como que bajó mucho la calidad. Eso es lo padre. Flash levantó Supergirl. Oh, es que Arrow con los... A mí Arrow nunca me atrapó. Con los flashbacks. Es que Batman verde, ¿para dónde? Sí, son 5 años de flashbacks. A mí me perdió eso Arrow, A mí lo personal. No es una que despotrique en contra de ella, pero me perdió Arrow en ese aspecto. Esa obsesión con volverlo Batman verde. No, y o sea, que pelea con los villanos de Batman. De Batman. Híjole. Ahí me perdió. No, me perdí mucho. No lo conozco, pero debe tener sus propios villanos a Robin en los cómics. Sí, como no, Capitán Cold, hubiera estado chingón verlo. Ver a los Rocks peleando contra el pinche... Los son de Flash. Ah, perdón, sí, crucé cables. No, crucé cables. Pues está el Varian. Pero está el Conde de Fire. No quiere ser el Conde de Crucé cables, perdón. Dice, no, pero solo pondremos villanos de Batman, pero sí de Flash. A huevo. No, pero por ejemplo, Merlín, yo sí hubiera gustado, me hubiera encantado ver a Merlín peleando con él con arco. Aquí en el en la serie ya es que sale nada más. Pues sale, sale un poquito, pero pues ahí sigue el personaje. Pero no es el Merlín, Merlín el arquero también villano sí, que siempre le ponía. Pues ahí está. Bueno, a mí me, me perdió Arro. Bueno, sí es que Supergirl tendrá un nuevo personaje y Flash tendrán ya su Kid Flash. Va, que son de la misma edad, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Por los series, el gusto. Ni siquiera es su sobrino. Bueno. Pero pues tú lo dijiste, son series ligeras, son series no tomártelas en serio. Disfrútalas. Son divertidas, son divertidas. Disfrútalas, punto. Arrow, sí, ya. Pues. Hasta el mismo Arrow, no te lo tomes en serio, disfrútalo y punto, ¿no? Ya te gustó, qué bueno, te gustó, pues va que sigue, ¿no? Hay tanta pinche serie ahorita ya para ver. Llega Arrow y se va al carro de los malos y híjole, cómo no tengo algo para aventarle y romperle la llanta, ¿verdad? ¡No dejan ir! ¡Avienta y una pinche flecha, caray! ¡Escúpele! ¡Escúpele para que no se vaya limpio, chingada! ¡No se venga neta! Ya vemos el siguiente corte musical. ¿Qué va a ser? Con esta rola que se llama Montage, de Andy Hull y Robert McDowell, que saldrá una película que apenas vamos a ver si bien nos va en México, que se llama Swiss Army Man. Chéquense el trailer. Con Daniel Radcliffe y Paul Dano. Que promete, promete. Promete, se ve diferente. Dice Rafita que es como cine para hipsters, pero se ve divertida la película. Pero se ve original. Premiado por Sundance. Se ve original, a ver qué tal. Y su bufandita. Entonces, él les va su la rola acompañada de un café del Starbucks. De la sirenita. Ya estamos grabando. Seguimos con la nota de Universal Pictures. No sé si recuerdan que hablamos de este monstruoverso que está creando Universal, que quiere juntar como Marvel con sus héroes, quiere hacer su universo de monstruos clásicos, actualizándolos, ¿no? Ya vimos la de Drácula Untold, ¿lo cómo se llama? Uh-huh. Historia jamás contada, que fue una chingadera. Drácula Untold. Pues bueno, ahí vienen más películas. Entre ellas ya hemos hablado del Hombre Lobo con Dwayne Johnson. Uh-huh. La novia de Frankenstein con Angelina Jolie posiblemente. Sí. El Hombre Invisible con Johnny Depp. Ya está bien vieja. Angelina Jolie sería como la novia del Hombre Invisible, cabrón. Porque ya está desamorada. Mejor debería ser la momia, ¿no? La momia. La mujer de Tom Cruise. No, bueno, a este universo cinematográfico monstruoso. Se suma ahora Frankenstein. Más bien quiere el Universal que el actor Javier Bardem aparezca como Frankenstein. No dejaron en claro si quieren que sea el doctor o la criatura que todo el mundo conocemos como Frankenstein. Erróneamente. ¿No? Que es la criatura. Que es el monstruo de Frankenstein, exactamente. Entonces, puede ser su hijo, ¿no? Obviamente a este personaje lo veríamos, este actor interpretando a cualquiera de los dos personajes, lo veríamos en la película de la novia de Frankenstein, pero se dice que posiblemente aparezca una película antes de Monstruos, ¿no? Teniendo una un cameo. Precuela. Ya sabes, aprendiendo la fórmula de Marvel, pues ya como se las gasta todo el mundo. Claro. Entonces puede que lo veamos en La Momia de Tom Cruise, o en El Hombre Invisible de Johnny Depp. Haciendo un cameo ahí por ahí. Ajá, así como en La Momia va a aparecer Russell Crowe como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, lo interesante es sacando buenos actores para sus personajes, ¿no? Pues sí. Bueno, salvo La Roca. Que ni es actor. Los demás actores es una pues piedra. Como que son o fueron de renombre en los últimos años. En su momento. Bueno, Bardem es un gran actor, independientemente. Pero no es un gran actor. Es un actorazo, la verdad. Interpretando lo que si es Víctor o es la criatura, pues sí, ahí sí ya tiene mi pedito choice, ¿no? Así como que sí. No sé qué vaya a hacer, pero promete. Con Bardem ya promete. Y pues ver a Angelina Jolie de la novia de Frankenstein, pues no está tan mal. Tampoco es buena actriz Angelina Jolie. Tiene todos sus momentos. Bueno, pues le van a hacer el cuerpo al CGI, ¿no? Como en como en Beowulf. En Beowulf, porque ya está muy dado atrás. Y bueno, pues continuando con estas películas de que retoman a clásicos o resurgen del pasado. ¿Y qué es su película acá en conjunto tipo Avengers? ¿Va a salir Scooby-Doo o qué? Sí, para casarlos. Los dos están casando. Scooby-Doo. O Van Helsing, a lo mejor. Es el villano. Tal vez para muchos no recuerden esta película, ¿no? Así es otra nota. Ya es otra nota. Ya pasando otra nota, retomando clásicos del cine. Pues igual esta película, no sé si algunos la recuerden, otros sí la recordamos mucho, pero bueno. De la película clásica de Warriors que surgió de la novela de Sol Yuri. Exactamente, ahí vienen las monitas, los sonidos de las botellas. Las cocas. Eso, exactamente. Pues nos dicen que esta película se va a convertir en una serie de televisión que va a ser producida por Paramount TV y Hulu. Y que cada episodio durará una hora. Pues aunque realmente no se sabe si será actualizada o se mantendrá en el Nueva York de los 79, los encargados en el desarrollo son los hermanos Joel, pues no se ha dicho nada realmente. Ahorita ya no hay pandillas. No se ha dicho, pero no, es que eso es lo interesante, los hermanos Joel y Anthony Russo son los encargados de este proyecto. Los y a él lo vimos Capitán en América, Capitán América, exactamente. Esperemos a ver qué se nos presenta esto, ¿no? Porque realmente la película, pues para hacer la serie sí tendría jugo, porque si recuerdan y los que no la hayan visto, en la película vimos de repente varias pandillas, hay varias pandillas, pero cada pandilla está personalizada, su identidad muy muy personal. Es como un videojuego prácticamente. Que ya tuvo videojuego también, los Warriors. Está más basado en el libro y te habla los tres meses antes de... ¿Cómo se forman los nuevos reclutas y tres meses antes del encuentro con Cyrus, que es el que... Él reúne a las bandas. Lo que ocurre en esta película, ¿no? Ajá, exactamente. Ese es con lo que inicia la película. El tipo ese Cyrus reúne a todas las bandas de Nueva York para vamos, en vez de competir entre nosotros, nos unificamos y nos repartimos el pastel. Exacto. Y cada pandilla tiene una característica. Sí, ¿no? Esa la pandilla. Que yo creo que esa escena, ese intro de la película de Warriors es emblemático. Cómo te va presentando a cada una de las pandillas. Está increíble. Y que muchos nos enamoramos tal vez del diseño, de la identidad de esas pandillas, pero nunca vimos el trasfondo. No. Si la serie se enfoca en mostrarnos un poquito más de... Si cada episodio vieras a una pandilla, ¿cómo estos guerreros vencen a cada una? Territorios. En cada hora te pueden explicar muy bien ¿De dónde viene esta pandilla? ¿Qué territorio pertenece? El enfrentamiento con ellos y al final los derrotan y vamos al siguiente, ¿no? Ahora sí, en vez del monstruo de la semana va a ser la pandilla de la semana. Pero funcionaría muy bien para la historia. Es que la historia así, la historia de Warriors al final de cuentas eso era. Ellos iban avanzando, nada más que en la película fue en una sola noche, pero prácticamente avanzaban dos, tres calles y era una pandilla nueva. Y era para uno por barrio hasta llegar a la playa. Yo no me pierdo ese episodio cuando salga la pandilla esa de las chavas, que están ahí. Que los engañan y se van. Se los llevan al depa. Había un videojuego que se llamaba The Renegade, que era muy parecido a la película de los Warriors. Sí, igual, diferentes pandillas con su propia temática. Sí, pues fue, influyó mucho en la cultura de los 80, ciertamente es la película y el libro. Ahora, habrá que ver qué tal va a venir esta, la mexicana de los y aquí la México, bandita. Se volvieron la bandita. Se volvieron de moda las banditas, yo me acuerdo que por mi colonia había una que ¿Eras banda, no? ¿Eras banda? Nah. Los Warriors. No, óyeme, baboso. 13 años. Solo poquitos y estamos registrados, En el INSEEN. Y en ese entonces. Hablando el abuelo desde el closet. Habló el chavo. Habló el chavo. La chaviza. La chaviza. Pues a ver qué tal. La verdad a mí me da mucha curiosidad la serie. Que sí, también. Sí, la verdad me da curiosidad también. A ver qué va a ver. No pueden. Si no quieren arriesgarse, pueden tener la fórmula que tuvo la serie de From Dusk Till Dawn. Que es en la primera temporada te adapto a la película. Sí, está igual. Y la siguiente ya hacemos algo nuevo. Ya nos vamos a... Que aún así, la de From Dusk Till Dawn se hizo pesada. Hubo momentos que decías, ah, ya. Los primeros 3, 4 capítulos los hizo como pesados. Sí. Una película de 2 horas le hicieron. Pero el momento en el que ya está con todo el desmadre dentro del Titi Twister se va muy rápido. Ya sí. Se compone. Esperamos una buena adaptación porque tanto como... O sea, la película, esa adaptación del libro y el videojuego han sido muy buenos. Pues a ver, veremos. Entonces, la siguiente nota, mientras estamos grabando este podcast, está ahorita en Europa la Star Wars Celebration, que es una convención de Star Wars. Pues aquí Don Momo nos va a decir qué ha habido en estos dos días. Pues somos dos grandes noticias. La primera fue nuestro emisario, nuestro enviado. Nuestro enviado especial, el su computadora. Desde Turquía. Me gané mi lugar gracias a la cobertura que hice el año pasado desde mi lugar en mi chamba. Venga. Ah, pues la noticia de ayer viernes, no sé, el día viernes presentaron, en vez de un tráiler de Rogue One, un tipo detrás de las cámaras tráiler que nos mostraba escenas de la película y cómo se filmaron, ¿no? Y lo más bonito de esto para mí es que muy poco CGI, muy pocas pantallas verdes, creo que nada más las vemos dos o tres veces dentro del avance. Uh-huh. Y todos son escenarios, mucho títere, mucho maquillaje. Mucho lo clásico. Bueno, nomás cuando estén en el espacio va a ser CGI. ¿Verdad? Ah, claro, ahí no hay otra, ¿no? Ah, ¿no es como en Gravity que la filmanda de allá arriba? No, le pedí el consejo a Cuarón. ¿Cómo le habrán hecho? Pero fíjate que sí hubo un tráiler para la gente del foro. Y fuera de ahí no lo vio. Y prohibieron cámaras y todo. Y por ahí hay alguien metió un teléfono. No falta el abusado. No lo grabó completo. Grabó el techo, una esquinita. Pero lo que sí emocionó a todo el mundo, nos emocionó cuando lo vimos, fue escuchar las respiraciones de Darth Vader. Sí, tenías un solo trabajo y la cagaste. Ya que vas a arte ilegal, lo habías grabado bien. Sí, no, este sería el héroe de todos nosotros, ¿no? Pero, pues, claro. Se le hubiera caído la chota encima, pero. Bueno, que espérate que el lunes nos pasa el trailer. En estos días ya veremos pronto, muy pronto, el avance de Rogue One. Que es así para que veas. Come las ansias. Ah, claro que sí, ¿eh? Sí, me emociona mucho ver esa. El día sábado, en el segundo día de Celebration. Nos presentaron el tráiler de la tercera temporada de Rebels, en la que vemos al... La tercera temporada de Rebels. Uh-huh. El maestro, ¿cómo se llama el maestro? Kenan, sigue apareciendo, está ciego, por un enfrentamiento contra Darth Maul, ¿sí? Uh-huh. Vamos a ver a Ezra ya mayor. Trae un nuevo look. Sí, y... Aparece Darth Vader en esa temporada, aparece Grand Moff Tarkin, pero la cereza en el pastel fue un personaje que se había convertido ya en Legends, que ya no estaba parte del canon, y este día la gran sorpresa fue que regresa el gran General Thrawn. Almirante. El gran Almirante Thrawn de la serie Hero Vampire, que podemos recordar en esa serie donde él consigue un animalito que lo hace inmune a la fuerza. Más bien bloquea. Lo bloquea, sí. Y era un gran villano, era un gran personaje, un gran general. Almirante. Un gran almirante. Ah, perdón, almirante. Patética Escoria Rebelde. Almirante. Y qué chido que regresó. A mí la verdad me hizo gritar de emoción verlo de regreso al canon. Era de esos personajes que la gente que renegaba extrañaba. Porque ya ves que cuando Disney obtuvo Star Wars, pues eliminó todo prácticamente. Dijo, yo tomo la base de las películas. Lo que construye de aquí para real es canon. Lo anterior, todo lo que sea mío o haya aparecido como cómic Marvel. Todo lo que hizo Dark Horse, peló. Peló. Y obviamente se fue todo este universo de libros y cosas como Mara Jay, que también se extraña mucho. Y estaba el pues da esperanzas, el resto del capitán del almirante patética escuela rebelde. Que da esperanzas a que otros personajes regresen, ¿no? Ah, también en el tráiler se puede ver el Outsider, ¿no? Una nave y un personaje que apareció en Shadows of Empire, el juego intermedio entre el episodio 4 y 5. No es cierto, 5 y 6. Dash Rendar, ¿no? Dash Rendar era el personaje. El personaje y su nave aparece en él. No, sí es entre el 5 y 6, porque es cuando van a recoger a Han Solo. Van a buscar a Han Solo. Cierto. Es un plan que fracasa, es un plan que fracasa. Spoiler, diga Rafita. Spoiler. Tiene 20 años esa historia, no la vi. Y la verá. Episodio 7. Otro personaje que aparece en el tráiler es un joven Wes Antilles, el amigo de Luke. De Luke aparece en el tráiler, en una versión CGI. Y pues esa fue la noticia, ¿no? Que todos se emocionó. Falta un día más. A ver qué más hay. A ver, el día de ese domingo, ¿qué aparece? Tráiler de episodio 8. Ay, cabrón. Creo. No, es muy fácil. Habrá un panel seguramente. Verás arte conceptual. Y el día de hoy publicamos en Monster and Geeks un video muy bonito de Celebration en que le piden a Mark Hamill que hable como Joker con diálogos de Killing Joke. De Killing Joke, y ya estamos a una semana de verla, ¿no? Entonces eso fue algo muy padre que les dieran chance de hacerlo, ¿no? Muy bueno. A ver qué tal nos va mañana con Celebration Europa. Uh-huh. Esperemos alguna buena noticia o ya nos quedamos ahí, pues fueron muy buenas noticias. Las dos que hubo están buenas. Y redondeando esto de Almirante Trau, también anunció una novela escrita por su creador, Timothy Zahn. Entonces, de nuevo va a reescribir la historia, este personaje dentro del universo de... Este nuevo universo. Bueno, porque él fue el creador originalmente de Heredero del Imperio. Él hizo las novelas que después se adaptaron a cómica. Entonces está chido también eso, ¿no? Que llamen al creador. Sí, es que la gente, que lo inserten en esta historia. Realmente el que lo creó. La gente pedía estos personajes. No. ¿Tú lo pediste eso? Tenemos muchas esperanzas de ver a cartas y cartas a Marvel. Sí, y también lo curioso es que ahora el almirante ocupa la historia previa a episodio 4. Cuando en el cómic, en el libro, era en el episodio... después del 6. El after. Ajá. El aftermath. Entonces está chido. Era como un episodio 7, 8, el de Hero Vampire. Esperemos que cuaje y igual y lo vemos en el episodio 8. Ándale. Podría ser. Y a ver, tú ya échate tus notas de cómics, ándale, Millennial. Pues nos arrancamos con esto de Marvel Now. Según el mitomo animado que tenemos aquí. Ajá. Me retiro, señor. Marvel Now. Que ya lleva Marvel Now como desde hace 5 años. Pero vuelve a ser Marvel Now. Nos lanza un preview de lo que viene para octubre. Que todo se filtró primero en línea, ¿no? El catálogo. ¿Cuál se filtró? Guiño, guiño. Ahí les va. Y esta semana las tiendas de cómics lo están regalando. Exacto. ¿Mío? El preview de lo que viene para octubre. Y no, estamos. Claro. Pues. No sé qué le pasa a Marvel, pero yo creo que... Me dueles, Marvel. Se está apresurando mucho porque han bajado sus ventas y DC con Rebirth le está pegando fuerte a... Le ha ido muy bien a DC. A la compañía de las ideas, pues presenta lo que podemos... O lo más esperado que vemos que presenta una nueva saga de Jessica Jones con los... Con el equipo original. Con el equipo original de esa saga que... En la que está basada la serie y pues, anuncia un nuevo título. Sí, es la de Alias, ¿no? Originalmente era Alias y ahora es Jessica Jones, el título. Entonces sí, esa promete, esa es de lo más rescatable. También vimos otra serie que tenía ahí enlatada Marvel que le dijo a Gendy Tartakovsky, por si no lo conocen, es el Samurai Jack. Pero es una historia fuera de continuidad de Marvel. Ajá, o sea, era una serie que él le encargaron, hizo, pero Marvel dijo, no, pues guárdala, a ver cuándo la sacamos. Güey, 9 años, tardaron en terminar esa cosa. Que es escrita y dibujada por Game Tartakovsky. Tenía que la pedir amarilla a su Cage, güey. No, trae el afro. Sí, su Luke Cage está atrapado en los 70, trae que hasta pantalón acampanado. Pero promete esa serie. Por el creador. Exacto. Todos prometen, no prometen que sean buenas, todo lo demás en la basura. Promete porque ya de ahí nos vamos con Spider-Man, con... Y como dice la canción, prometen y prometen. Y la vamos, Spider-Man, con, otra vez lo vas a ver peleando con el Chacal. Y va a revivir a todos, ¿no? One More. Todos sus muertos los va a revivir. Bueno, Death No More ya tiene el título que se llama The Clone Conspiracy, que nos imaginamos que va a ser otra vez pelear con el Chacal. Clones de Peter, clones de Gwen, clones de Stacy, del tío Ben, de marihuana, de los papás. Que ya en la serie regular. Y la casa de las ideas está quedando sin ideas. ¿Qué? No, que ya en la serie regular habíamos estado viendo que había alguien que estaba reviviendo a varios personajes que ya creíamos que no iban a revivir. Entonces, no hay mucha sorpresa. ¿Cuánto el tío Ben? Está vivo Harry Osborn otra vez. ¿Qué otra cosita? Entre lo bueno o lo malo. Es que ya no se sabe. Ahí les va su fantástico Doom Iron Man. El infame Iron Man. Que al parecer ahora el Doctor Doom va a tomar el manto de Iron Man. ¡El manto! La armadura, bueno. ¿Le van a poner qué? El Iron Doom. Vamos a tener una nueva chica Iron Man. Un Iron Patriot. Iron Man, no Iron Woman. Que es lo curioso también, ¿no? O sea, ¿por qué no hay Iron Maiden? Porque lo demandan. No lo demandan. Porque ya hay una banda que se llama sí. Ah, no. Porque ya hay una banda, ya hay un anime. Y de hecho sería Iron Girl, porque es una de 15 años. Sí, es una chavita. Yo le pregunto cómo le va a entrar ese afro en el casco, cabrón. Le hace permanente. Bueno, mira, el casco trae. Tú no los conoces porque seas bien morro, Rafita, pero vienen también los Vengadores de los Grandes Lagos otra vez. Otra vez. ¿Los cuatro fantásticos dónde están? Que eran la Big Bertha. Un grupo bastante patético y chistosón. Son otros denominados, ¿no? Sí, ellos agarraron el nombre. Y estos son cómics de los 80s, también de John Byrne. También. Sí. Cuando estaban los Vengadores de la Costa Oeste. Era, pero era un equipo bastante de humor, más que nada. Sí, pero pues otra vez están de regreso. ¿Otra ¿Quién vez los pidió? Pues quinta. Y tenemos a la chica ardilla en otro grupo. Slapstick. Ya, no, chole Slapstick. Con la chica. También vamos a tener un romance interracial. Interracial. Interdimensional, perdón. Interdimensional de... Me adelanté. Miles Morales, Spider-Man con Spider-Gwen. Entonces, a ver ahí también. Que ya chole, por favor. ¿Es Spider-Gwen? ¿Es Spider-Gwen? No, es Gwynpool, ¿no? No, Spider-Man. Ah, cierto, ya lo vi. Que también hay Gwynpool. A ver, sí, dando la mamá de Gwynpool. Otro chiste ahí de Marvel. Sí, va a haber cómic de Slapstick. Ese no lo conozco, solo. Es Slapstick. No preguntes. Sí, qué bueno. Algo perdido en los 90. Qué bueno que no sabes lo que es. Sí, y hasta más viejo, ¿no? Pero también de lo bueno va a estar el cómic nuevo de Mark Waid. Ahí vas, Humberto Ramos. Humberto. Ay, Ramos. Maestro, ¿qué te enseña? A dibujar. Ajá. No, es que ya es un clásico. Las novelas para que se los lamba el ropa. Champions number one que promete. Equipo ganado. Promete nada. Es de lo mejorcito que basura. Viene. Basura. O sea, veremos ahí un nuevo equipo de... Lo compraré para tener en el baño. Champions no era como un Defenders viejo, también que eran diferentes héroes que rotaban en el equipo. Sí, pero le quieren dar como este... Ya son unos chavitos. Campeones, yo recuerdo, los Champions eran Hércules. Ajá. Hasta Ghost Rider llegó a ser Champion. Sí, Ghost Rider. Hasta Freddie Mercury hizo una canción. ¡Ah, sí, güey! We are the champions. No, pero ahora el nuevo equipo está integrado por Nova, Hulk, Amadeus. Sí, bueno, pero a nadie le interesa eso. Total, entonces, Hulk, pero a nadie le interesa Hulk, eso. ¿Qué sigue entonces? Miss Marvel y... Eso no nos interesa a nadie. Y varios héroes. A nadie le interesa. Pero promete. Eso es como una respuesta a Teen Titans. Es que... ¿No? Básicamente sí, estamos viendo las respuestas a todo lo de Rebirth. Pues sí, güey. O sea, pero mal hecho. Marvel, ¿qué pasó? Se ve que Marvel se está apurando. Mira, ¿no? lo curioso, es ahí regresa esa página, dos páginas, es la historia de los X-Men, donde te van a decir, pinche rapita, ya entendí, se la voy a acabar. Bueno, donde nos van a contar qué pasó con Cíclope, ¿cómo es que murió antes de, entre, ¿cómo se llama esa serie? Secret Wars y los 8 meses del universo Marvel, ¿qué pasó ahí? Pues lo mata a Doom en Secret Wars. No, bueno, eso, pero es que todo lo que pasó en Secret Wars ya no tuvo que ver en el universo después. No, lo sé, y aparte hay un montón que pone por los, todas las líneas. Nos van a explicar por fin qué onda con eso, y además, lo curioso es que en este previews no hay ningún título mutante. No. Salvo ese, donde salvo van a explicar ese, la muerte de los X-Men. De los Cuatro Fantásticos. No, de Fantastic Four sigue en el vacío. Eso sigue, se quedaron en... ¿En Fox? En la, en, no, en Secret Wars. Se quedaron en los cines y se quedaron haciendo... Bueno, la Antorcha Humana es un Inhuman ahorita. Bueno, está trabajando con la reina. La Mole es un guardián de la galaxia. Sí, se está comiendo a Medusa. ¿Cómo? Literal. Literal. ¿Quién? La Antorcha Humana. Ah, sí. Pues la Mole es guardián. Otro no le decía ni te quiero. Pues, ¿cómo? No, ni un susurro al oído. La madre. Che Black Boy. Y la Mole está con los guardianes de la galaxia. Ahorita que preguntaban no por Zoom y preguntas por eso, güey, están armando el multiverso. Ahorita que decían de Slapstick, el personaje fue, estaba afiliado con los New Warriors, The Initiative, Counter Force y Heroes for Hire. No, pero un personaje como chistoso. Sí, pues Slapstick de hecho es eso, es este. Es el mismo nombre, lo como dije. Broma, no, no, bufonada. Ajá. ¿Cómo es Miss Jesplick? No, me suena más como al. Pues la verdad no sé qué busque bestia, pero no sé qué busque Marvel con estos títulos, de verdad no sé. Yo sé que tal es vender o lo que sea, pero no, pues está no, tratando de acercarse a una nueva audiencia realmente. Ya no, no, no, no, ¿con no veo qué personajes? ¿Qué tipo de personajes? Bueno, ya regresa Odinson también con un cómic. Y con qué tipo de historias, ¿no? Que para muchos ya se nos hace como que otra vez lo mismo, otra vez lo que ya habías hecho. Pues sí, porque mira, lo del bondón Iron Man suena a Superior Spider-Man. De cierta forma. Un héroe. Hecho, un villano tratando de ser héroe. Mejorar lo que hizo el héroe. Y los clones, otra vez los clones. Otra vez los clones, que es una saga bastante mala del hombre. Bueno, no van a salir este clones de Spider-Man, más que nada son sus muertos. Su... Y en The World, otra vez los clones. Raven. Tío Ben. No, Kraven ya revivió, mucho, ¿no? Pues lo pueden revivir otra vez. Kraven ya revivió. Ajá. Ya está haciendo y zombie. Lo volvieron a matar. Y se hizo zombie. Pero bueno, me dueles, Marvel, me dueles. Hay que ver, hay que ver. Es buen momento para comprar cómics antiguos. No, yo por eso ya tengo años. Sí, por eso vayan a lo mejor por los TPs de historias clásicas. Ah, sí, o independientes, lean mucho independiente, hay muy buenas sagas. Bueno, y se va a ver porque Marvel, digo, eso de Marvel Now ya lo trae desde hace un rato y... Que ya no está Now. Saben, ajá, no saben en qué dirección tomar, tal vez esto le sirva para... para buscar nuevo rumbo, como le pasó a DC. DC duró 5 años sin ganarle a Marvel en las ventas. Y, bueno, es que también hizo un nuevo 52 y ahorita, nadie lo quería. No, realmente fue lo que les dio este para abajo a DC, pero bueno, ahorita están viendo, ellos sí aprendieron de sus errores y están tratando de... están tratando de saber qué tal les va. Bueno, la verdad sí es un desmadre DC también. Porque Rebirth también trae ahorita, digo, DC trae un... Porque sigue siendo el universo nuevo 52, pero con elementos viejos, entonces exacto. Estás haciendo un... Lo que mató lo que mató los nuevos 52, el multiverso, lo está trayendo otra vez. Ajá. Entonces a ver qué tal le va. No, como dice el Pedro, mejor hay que leer cómics independientes. De Image, les recomiendo los de Image, están buenos. Historias cortas y más concisas. Busquen, créeme que hay variedad, hay miniseries, también, hay historias muy buenas, los mangas, padres. Sí, también mangas, porque no, hay mucho manga muy bueno y de calidad. Y algo que sí, para que vea, yo sí le aplaudo al manga, es que el manga trae para todos los pinches gustos que tú quieras. También el cómic. Yo le aplaudo eso. El manga supera por mucho al cómic. Bueno, créeme. En el caso porque de las de Frank Grant, pues cómic de superhéroes, las dos. Image es la que tiene más diversidad en cuanto a temas de cómic. Hay más editoriales con más temas, sí, güey, o sea, sí, no todo es superhéroes. Pero no publicado tanto aquí en México. Digamos, aquí las dos grandes que publican en México. Es que si tú me dijeras, todo superhéroes, me dijera, güey, el manga, todo son historias románticas de güeyes de secundaria. Y de japoneses. Ajá. O sea, sería generalizar igual lo que tú estás haciendo, güey. Pues no es variedad. Yo solamente dije que es variedad. Hay variedad. Hay bolsas en todos lados. Hay escoger y a puños, ¿no? Pues ya dice aquí el osito que ya le cortó. No, porque el oso ya está cuajando. Pues está quiere cuajando. No, aparte, ya. No, casi media hora con el último bloque. Bueno, está bien, osito. Ya voy a dormir. Ya despídanse entonces de este video. Adiós. Ya va a invernar el oso. Sí, con ¿Con compartan este audio. Con ninguna, como nunca, Pedro. Como siempre. Ya, bueno, no, bye. Freak Show.